Estamos en comunicación con el abogado especialista en temas previsionales, Miguel Ángel Pastor, a quien le damos los buenos días. Marcos Barroso te saluda. Miguel, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Queríamos, bueno, comunicarnos con vos por esto de que se está por definir la ley de la movilidad jubilatoria y, bueno, queríamos tener una voz especialista para que nos pueda por ahí aclarar un poco cómo va avanzando y de qué cambios van a haber para los jubilados y las jubiladas. Bueno, ha habido un gran trabajo, un fuerte trabajo que han hecho desde la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Lo que obviamente no tengo es la definición de ese trabajo porque es un dictamen que supuestamente se está desarrollando en este momento. Uh-huh. Lo que sí sé es que yo participé, hablé ante la comisión y tanto yo como varios más propusimos volver a la movilidad del 2008 o 2009. Y parecía que todo se encaminaba hacia eso, pero yo siempre digo, el diablo metió la cola y pareciera ser, según algunos comentarios que surgen del diario Clarín y que nadie desmintió, se estaría modificando esa fórmula por otra fórmula que es el 70% RITE y el 30% recaudación. Y bueno, y yo creo que eso es altamente perjudicial para el sistema y para la gente. Así que, bueno, yo expresé mi opinión al respecto el otro día en una nota en el cohete de la luna y demostré que aplicar un solo índice, sea RIPTE o sea INDEC, lleva a una pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que hay que mantener la vieja fórmula como la hizo Maduro y que funcionó tan bien. Y yo sostengo siempre que si las cosas anduvieron bien una vez, la lógica y lo natural es que anden bien cada vez que uno las aplique. Claro. Así que, y no veo, en realidad no veo el sentido, si es que lo hay, de modificar algo que anduvo tan bien. Salvo que uno quiera que haya pérdida para el beneficiario. Así que bueno. Claro, sería esa la opción. Miguel, y teniendo en cuenta esta fórmula que me decís, ¿no? Del 2008-2009, si hubiera continuado, la mínima sería otra, ¿no? Comparada con la de hoy. Sí, claro, el 20% más sería. Claro. Sí. Escucho un auto, se le disparó la alarma. Ah, se le disparó la alarma. Bueno, ahora ya estamos. Bien. Bueno, sería, me decís vos, del 20% mayor, ¿no? El 20% mayor no se hubiera modificado la fórmula. Uh-huh. Por la fórmula de Macri, ¿no? Claro, la fórmula de Macri, sí, totalmente. Tendrían un 20% más de la mínima, ¿no? Todos los jubilados y jubilados, que no es menor, más en la situación actual, ¿no? Se disparó la alarma otra vez. ¿Hola? Sí, ahora está, me bajé del auto. Ah, bien. Para irme más lejos porque se ve que quedamos parados al lado de una casa que arregla alarmas. Arregla alarmas y la prueban disparándola. Claro, me imagino los vecinos de ahí. Sí, contentísimos. Miguel, bueno, ¿y qué se espera? ¿Va a salir esta fórmula nueva que me decís vos, esto que se anunciaba? En un bueno, lo lógico ahora sería que saliera el dictamen, que está comprometida la comisión que antes de fines de octubre estaría el dictamen, y con ese dictamen empezará la discusión de quiénes están a favor y quiénes están en contra, y eventualmente supongo que podrán discutir modificaciones. Así que en realidad el final está abierto. Eso son opiniones. Uh-huh. Y son cosas que se transmiten a través de los medios, pero bueno, habrá que ver la realidad final cuál es, ¿no? Claro, todavía, digamos, se puede discutir y no está. Sí, claro. Por eso uno enciende las luces de alarma antes de tiempo, para que aquellos que tienen que decidir sepan lo que significaría si el cambio fuera este. Si el cambio fuera otro, probablemente el sentido será otro. Pero es un tema en el que hay que tener todas las antenas encendidas, porque es un tema de enorme trascendencia, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, involucra a 18 millones de argentinos, nada más ni nada menos. No es número menor, ¿no? Más en la situación que vivimos. Totalmente. Miguel, y bueno, la mejor fórmula para vos sería la del 2008, ¿no? Que se vuelva a esa. La fórmula del 2008 funcionó muy bien, permitió que el poder adquisitivo de los beneficios de la seguridad social subieran en términos reales más de un 11%, y con esa ley tuvimos la jubilación mínima más alta de América Latina, teniendo un índice de cobertura extraordinario, que era virtualmente el 100%, no hubo ninguna crisis económica producida por el sistema de seguridad social, más bien diría todo lo contrario, el consumo se revitalizó, es decir, todo funcionaba adecuadamente. Si todo funcionó adecuadamente con una fórmula de esas características, no entiendo por qué alguien podría tener intención de modificarla, salvo que esté pensando en perjudicar al sistema o a la gente, ¿no? No, aparte lo que decimos, ¿no? 18 millones de personas con un mejor poder adquisitivo, con un mejor, hablamos de una economía que impactaría, ¿no? También. Sí, claro, tiene un altísimo impacto económico, claro. Totalmente. Forma parte de la capacidad de redistribución del ingreso que tiene la seguridad social. Uh-huh. Uno de los grandes objetivos es justamente eso, ¿no? Bien. ¿Y se tiene en cuenta el tema de la inflación, digo, para esta fórmula? Sí, ¿no? Claro, porque la fórmula originaria se mide a través del crecimiento del salario, usando los índices de RIPTE o de INDEC, el que resulte más alto, y el 50% por recaudación. Por lo tanto, cuando sube la cantidad de dinero que se distribuye, mejora la recaudación y a su vez mejora los salarios. Claro. Así que eso significa un crecimiento bastante interesante del poder adquisitivo. Sí, no, también para proteger a la persona jubilada, ¿no? Para protegerla de proteger su salario también. Así es. Y en esto que me decís vos, en este proceso que se está llevando y que, bueno, se discute esto, que ha surgido que puede ser otra la fórmula, digo, ¿quién puede estar en contra de que el jubilado y la jubilada tenga un mejor poder adquisitivo, ¿no? ¿Quién puede estar? ¿O a quién puede no beneficiarlo, ¿no? ¿Quién va en contra de esto? Muchas veces ocurren estas cosas porque quien hace los cálculos los mira de una manera y cree que está haciendo un beneficio y por ahí no lo está haciendo. Por eso yo creo que hay que participar en el debate. Uh-huh. Para hacer las cosas bien. Es decir, cuantas más voces opinen sobre los distintos temas, mejor. Yo no lo estoy adjudicando mala intención ni cosas por el estilo a quien puedan haber propuesto esto. Uh-huh. Lo que creo que hay que participar, hay que debatir y hay que estar preparado para ese debate. Y hay que transmitir todas las ideas para que cuando llegue el momento de la votación la gente sepa bien a qué atenerse y no diga, yo no lo sabía, ¿no? Bueno, claro. Después ya entran en juego otras cuestiones, ¿no? Claro, no, es importante esto también para llevar tranquilidad, que no está nada dicho todavía y está no en discusión. Está nada dicho. Uh-huh. No. Uh-huh. Esto es solo una posición, una visión que supongo que alguien habrá transmitido y bueno, que formará parte de la discusión. Uh-huh. Y además la verdadera discusión es lo que se disputa en el recinto, no lo que se discute en comisión. Claro, y también esto de discutir también de qué manera se va a proteger la reserva de las jubilaciones que fueron también vaciadas por el gobierno de Macri, ¿no? Sí, bueno, eso hubo una ley hace relativamente pocos días, y pareciera ser que están bastante mejor las condiciones respecto de ese tema. Uh-huh, uh-huh. Importantísimo lo que se está tratando porque, bueno, me concentro en esto, ¿no? 18 millones de personas que mientras mejor tengan en sus recursos, mejor jubilados, mejor jubiladas, bueno, mejor va a ser el impacto en la economía, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La distribución del ingreso trae una mejora en el consumo y la mejora en el consumo produce crecimiento económico. No hay ninguna discusión. Claro. Bueno, también pensar en volver al aporte de los empleadores, ¿o no? Sí, por supuesto. Eso es una vieja aspiración, volver. Pero bueno, me imagino que habrá que ir paso a paso. Claro, no paso a paso. Ir todos juntos. Uh-huh. Miguel Ángel, la verdad, bueno, muchas gracias. Muchas personas jubiladas y jubilados escuchándote, por eso también es importante llevar tranquilidad que se están tratando esta fórmula. La mejor fórmula que nos decís vos es la que se creó en el 2008, ¿no? Y también así para es. Proteger el salario, ¿no? También. Así es, yo creo que eso está comprobado, que fue la mejor fórmula, porque efectivamente creció el 11%. El haber real, mientras que cuando se aplicó la modificación, un saque perdieron, claro. Los beneficiarios perdieron el 20%. Así claro, que claro. No, y también esto que decimos, ¿no? Si estuviera hoy esta fórmula, 20% sería otra cosa, el 20% más tendrían, ¿no? Sí, claro. El 20% son montonazos. Sí, un montón, ¿no? Un montón. Miguel Ángel, la verdad te agradecemos mucho. Gracias. Que tengas buenos días y muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Abrazo grande.